Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga, todos los días a las 6 de la tarde. Buenas tardes, gente, gente de Villa Yardino, gente de Córdoba, de Argentina, del resto del mundo. Acá estamos haciendo la tercera edición de Cuarentena con la Minga. Acá estamos tratando de viralizar la esperanza. Estamos usando la radio como espacio de encuentro. La radio con su función básica, que es conectar, comunicar. Así que les vamos a compartir información, voces directas, ese es parte de nuestro trabajo. Las voces en directo para ustedes. Y que nos ayudemos a pasar este momento difícil y también, además de ayudarnos, a que de a poco podamos pensar en lo que viene también. Estamos recibiendo varios aportes. Acá estamos trabajando, está Maxi Bresan, Alejandro Pico y yo, Juan Nicastro, con la colaboración de todos ustedes. Vamos a estar haciendo estos programas especiales todos los días a las 6 de la tarde. Así que la invitación, te insisto, metete en la radio, 3548 la característica, 594815 es el teléfono. También podés enviarnos un mail, radiolaminga947@gmail.com, y estamos saliendo por internet en radiominga.org.ar. Vamos ya mismo a escuchar parte del material que nos fue llegando hoy, que fuimos consiguiendo. Ahí están estos sonidos para compartir, para informarnos, para fortalecernos. Y ya mismo vamos empezando a escuchar los audios que tenemos para hoy. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Manda tu mensaje. 3548-594815. 594815. 594815. Empezamos con los audios especiales del día de hoy. En este caso lo vamos a escuchar a Javier Españuelo, responsable de Defensa Civil de Villa Yardino, desde el Centro de Operaciones Comando, ubicado en el dispensario municipal. Nos cuenta cómo fue la actividad en este último día. Bueno, te comento que en el día de hoy el pueblo estuvo muy tranquilo, sin novedades. Toco madera, sin novedad en el centro de salud, sin novedad en la central de monitoreo y operaciones. No hemos recibido llamada, la gente ha acatado con conciencia lo que es la cuarentena, así que bueno, seguimos trabajando todos juntos desde el comité de operaciones. Seguimos analizando y trabajando día a día lo que va sucediendo. Siguiendo con el tema de defensa civil, en este caso lo tenemos a Claudio Carranza, responsable de defensa civil del pueblo de Huerta Grande, donde también nos cuenta cómo están operando a través de esta cuarentena y qué función están cumpliendo ellos, aparte de la habitual que conocemos todos dentro del ejido del pueblo. Ellos tienen como mandato desde arriba, desde la jefatura de Córdoba, en donde está Diego Concha, les van pasando todos los requerimientos y bueno, los tienen que ir cumpliendo, y acá nos va a explicar Claudio Carranza, de Defensa Civil, Huerta Grande. Hola, buenas tardes. Mirá, te llamo de acá de Huerta Grande, soy Claudio Carranza, coordinador de Defensa Civil. Nuestras actividades del día, un resumen te puedo hacer, es que continuamos con la lista que nos manda Migraciones y estamos, que yo le digo, captando a todos aquellos lugareños que han estado de vacaciones en otros países de riesgo. Bueno, nosotros los individualizamos, seguimos su sintomatología, le damos parte de salud pública, de los cuales le damos inicio a lo que es la cuarentena. Hemos procedido acá en la zona al cierre de locales comerciales que no están autorizados por decreto, lo que es peluquería, parrilla, un hotel que dio lugar acá a pasajeros, entonces ya se procede a la clausura y sus pasajeros quedan automáticamente en cuarentena también por venir de otra provincia. Tenemos muchas denuncias así de gente de dudosa, entonces lo que hacemos es individualizarlos y corroborar que no presenten sintomatología, o sea, las cabañas que están trabajando, acá se ha cerrado todo lo que es la parte habitacional. Pero la gente está colaborando, de a poco se está acostumbrando a esta cuarentena. En los lugares de comestibles, supermercados, eso están respetando la cola, dejan entrar un mínimo de personas, la cola es controlada, que respete su distanciamiento de seguridad, está todo bien, la policía está haciendo sus controles a personas que foráneas que entran hacia el pueblo y, bueno, si no justifican, los invitan a que se retiren. Eso es un breve resumen de lo que estamos haciendo acá en Huerta Grande. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Otro mensaje que nos llega desde Villa Yardino, desde nuestro pueblo. Esta crisis nos va mostrando cómo somos. La convivencia entre vecinos también tiene sus desafíos. Vamos a escuchar el mensaje de Mayra Fernández. No se puede hacer nada desde ahí, desde inspección y demás, con la gente que se le ha ocurrido poner, limpiar toda su casa y tirar todo a la calle. Porque es una lástima que nos estemos, sí, estamos todos poniendo linda nuestra casa, los que podemos y demás, pero estamos haciendo trabajar a los chicos de la MUNI en algo que no es de urgencia, como después estar levantando todos los verdes. Ahí recién paso por la calle Espinillo, que fui a llevarle algo a mi mamá, y el señor de esa casa de dos pisos, Thanksgiving, no sé, un señor medio pelado, tiró toda la poda, todo lo que sacó de la casa en el terreno que está detrás del jardín, haciendo mugre al pueblo. No entiendo. En este caso empezamos con los intendentes, el reporte de la voz de Omar Ambrosio Ferreira, intendente municipal de Villa Yardino. Muy buenas tardes, querido Villa Yardino. Me encuentro en ruta 38 y San Martín, donde el tráfico es totalmente nulo, no se ve tráfico ni sobre ruta 38 ni sobre avenida San Martín. Yo me encuentro con mi barbijo recorriendo parte de la localidad. Queremos decirles también, para su tranquilidad, que no hubo ningún tipo de llamado ni a bomberos, ni a policía, ni al centro de salud, ni al centro del monitoreo. La verdad es que nos da una tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien. A permanecer cada uno en su casa. Bendiciones para todos y hagamos patria entre todos. Gracias. Siguiendo con los intendentes, el parte diario de Javier de Mincher. Desde su cuarentena, recordemos que él vino de Brasil hace unos días y está cumpliendo una cuarentena domiciliaria, y él nos explica el reporte diario desde su casa. Javier de Mincher. Buenas noches, vecino La Falda. Cada día le vamos a acercar información por intermedio de un video. Voy a contarles que todas las pruebas de coronavirus que hemos llevado adelante han dado negativo, desde Villa Yardino hasta Casa Grande. Eso se debe al esfuerzo que estamos haciendo entre todos para lograr subsistir de esta situación. Pedirles una cosa más. Después de las 10 de la noche, no hay excusa para que estés fuera de tu casa. La policía y el 103 estarán controlando esta situación. Ahora quiero comunicarme con los comerciantes. Si bien estamos en cuarentena, lunes y martes es feriado. Pedirle a ellos, farmacias, supermercados, de despensa, que mínimamente estén abiertos mediodía. Y una cosa más. No nos aprovechemos de esta situación para aumentar los precios. Sé que tus precios los manejas según tus proveedores. Así que, por favor, proveedores y comerciantes, seamos conscientes de esta situación y mantengamos lo mejor posible los precios para ayudar a nuestros vecinos. Te estamos cuidando. Quédate en casa. Seguimos con las intendencias. En este caso no es intendente, pero es jefe de gobierno de Los Cocos. Gastón Iglesias nos va a contar cómo se está llevando adelante todo este procedimiento de contingencia y la cuarentena en Los Cocos. Bueno, hola, mi nombre es Gastón Iglesias de Los Cocos. Soy secretario de gobierno de la Municipalidad de Los Cocos. Acá, a pedido de la gente de Radio La Minga, paso un poco las novedades o el protocolo que ha fijado la municipalidad, nada más y nada menos que lo que se ha dicho a nivel nacional, que es sugerirle a toda la población el esfuerzo máximo por quedarnos en casa, por tratar de no salir, y si salir una sola persona, lo indispensable, que sea buscar alimento y nada más. tratar de no contactarnos con otras personas, tratar de mantener distancia. Y bueno, y después hemos dejado a la población cosas que están en nuestra página de Facebook y en nuestra página web oficial del municipio, que son los contactos, antes que nada, del centro de salud para llamar antes para ver de qué se trata el caso y en ese sentido ver la gente del centro de salud que les dicen si hubiera algún caso complicado con síntomas de coronavirus. Activaríamos otros protocolos que son ir a la casa con los recaudos suficientes para ver de qué se trata y ver si hay una derivación al Domingo Funes, que es el centro que tenemos todos acá en la región, para seguir ahí ya en manos de otro nivel de medicina que no contamos acá. Así que es muy importante que todos se queden en casa para que no lleguemos a esos extremos. Somos localidades bastante aisladas, tenemos que cuidarnos mucho y si bien seremos los últimos en caer en esto, ojalá que tarde muchísimo en llegar el virus acá, tenemos que cuidarnos igual. Si ven cosas raras, avisen a la policía, estamos todos atentos a cualquier cosa que pase. Nada más que eso. No tratamos de cubrir la semana lo que fue toda la gente de Paico, repartir bolsones y esas cosas a la gente más necesitada, tratando de que todos se queden adentro de casa y no haya excusas para salir. Y bueno, aprovechar que estamos en casa, hay propuestas buenas ahí, la gente del INTA hoy estaba haciendo una repartida de semillas que había que comunicarse y pasar ahí con todo un protocolo de entrega también, pero de pronto ponerse a hacer la huerta en casa puede llegar a ser una buena salida para esto, ponernos a poner linda la casa y a pensar en nuestro propio alimento, porque seguramente vendrán épocas complicadas con todo el parate de la economía que significa para todos, ¿no? Cuidarnos, tratar de ser más locales que nunca, ser comunitarios y ser solidarios. Y lo más solidario que se puede hacer hoy es quedarse en casa. Bueno, espero que sirva como mensaje. Les mando un abrazo. Cuídense. Chau, chau. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Zona de producción de membrillo y otras frutas. Acá escuchamos la voz de Karina, que está a pleno haciendo mucha jalea en estos días. Hola a todos y todas y todes. Soy Karina, vivo en una localidad que se llama Famatanca, en el Valle Calchaquí, en Catamarca. Les hago este audio, espero que escuchen el agua que corre por la acequia detrás de mi finca. Es el agua del río Santa María, que riega nuestras fincas. Y hoy, siendo el día del agua, es un momento para honrar esta agua que viene del cerro, que viene de la lluvia, que viene de bastante lejos, para regar nuestros membrillos, nuestras chacras, nuestras frutas, con las que hoy estamos produciendo a full. Esta cuarentena nos agarra a nosotros trabajando un montón, porque hubo un montón de fruta, gracias a la pacha y esta agüita que corre, que viene tan lejos, regando y dando vida a todo este valle calchaquí. Así que nosotros estos momentos de introspección medio obligada, pero que viene bien también, estamos haciéndole honor a esta agua, produciendo sus frutos y también agradeciendo todo esto, ¿no? Agradeciendo tanta abundancia que tenemos en este tiempo, por lo menos por aquí. Y reflexionando sobre la importancia del agua, que es la base de la vida. Sin agua no podemos comer, no podemos vivir, no podemos sobrevivir a nada. No podemos lavarnos las manos para dejar de contagiarnos del coronavirus. Así que bueno, creo que la reflexión pasa por ahí. Que todo esto que estamos viviendo sea para entrar en conciencia de la importancia de la vida, importancia de todos los elementos que la sostienen. Así que ese va el mensaje para todos ustedes desde aquí, desde Catamarca, desde el Valle Calchaquí, donde la Pachamama nos ha regalado un buen año de lluvias y de mucha agua. Abrazo gigante. Otro mensaje ahora que nos llega por el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Tenemos que acordarnos que, a pesar de la cuarentena, se sigue fumigando, se sigue contaminando el agua, la industria minera sigue trabajando. Esto ya ha generado varios conflictos en relación a las personas que están teniendo que continuar con sus trabajos en estos días. Bueno, en Entre Ríos, zona especialmente sensible por las fumigaciones, una provincia donde está muy en debate el tema de las fumigaciones cerca de las escuelas rurales. Desde ahí nos llega otro de los mensajes. Buenos días, Juan. Buenos días a tu audiencia querida. Desde Gualeguaychú, bueno, agradecemos esa generosidad de esa radio solidaria, porque compartimos los valores por los que estamos luchando y convencidos de que ese es el camino de unirnos para protegernos, de unirnos y tomar conciencia, el agua es la vida. Adelante y un abrazo grandote. Siguiendo en el mismo plan, en este caso Bruno Villaluce, de Obras Públicas de Villallardino, nos va a contar también cómo se está efectuando dentro del plan de contingencia y la cuarentena, la recolección de residuos, las asistencias a agua corriente, electricidad, alumbrado público, y bueno, nos cuenta un poco qué es lo que tenemos que hacer en estos días para que puedan pasar a retirar los residuos de nuestra casa, y bueno, nos cuenta también un poco lo que él piensa de esta cuarentena. Lo escuchamos a Bruno Villaluce. Buenos días, Alejandro. Bueno, un poco para transmitirle a los vecinos cómo es el cronograma de servicios del área de obra y servicios públicos, llevarle tranquilidad a los vecinos que la recolección domiciliaria de residuos se va a continuar realizando habitualmente en los horarios habituales, el lunes, miércoles y viernes, en los turnos de mañana y tarde. También, bueno, avisarle a los vecinos que va a continuar la recolección de lo que es orgánico del TRUS, domiciliario también, los días martes y viernes. Bueno, también lo que es recolección de diferenciados, de los puntos diferenciados, que hay muchos vecinos que han seguido con la clasificación y siguen estando estos puntos, la cuadrilla y la unidad de diferenciado sigue funcionando. El personal también de nuestra planta en el basural sigue trabajando la pala y también una unidad de camiones ahí. En lo que es en servicio de prestación de cuadrilla alumbrado público también sigue con guardias mínimas. Es más, hoy domingo está trabajando también por varias emergencias, ayer sábado también. Agradecerle también a todo el personal que sigue trabajando y sigue brindando todos estos servicios elementales, al igual que la cuadrilla de agua corriente. Hoy hemos tenido algunos problemas en el barrio La Higuerita, en el barrio Vertiente de Tea, que ya fue normalizado gracias a la cuadrilla de agua corriente que está trabajando de la madrugada en el sector. Todos esos servicios para llevar tranquilidad a los vecinos siguen funcionando con total normalidad. Y bueno, agradecerles también a todo el personal. Y agradecerle a todo el personal municipal que, a pesar de este momento de cuarentena, siguen trabajando para poder llevarle a todos los vecinos los servicios básicos de alumbrado público, agua corriente, recolección de residuos, recolección de diferenciados. Agradecerle a ellos para que día a día vienen trabajando, y pedirle a los vecinos que con lo que respecta al tema de descacharreo, por esta semana hasta que se restablezca la cuarentena, va a estar en tareas mínimas. Por eso le pedimos, hemos tenido un par de casos de que han sacado chatarra de hasta laderas, cocinas viejas. Le pedimos por favor que hasta que no se restablezca el servicio habitual no lo saquen a la vía pública. Muchas gracias, Alejandro, como siempre. Bueno, recordarle a los vecinos que cualquier emergencia con respecto a los servicios públicos de alumbrado, agua, recolección de residuos, pueden realizarlo en cualquier momento, las 24 horas, al teléfono de la central de monitoreo de la localidad. Con información actualizada, recordemos que hace un día hubo un incendio en una parte de Villajardín, un pequeño incendio. Para poder contarnos sobre lo que pasó, lo tenemos a Walter Moreno desde el cuartel de bomberos Alejandro Jardino. Ale, mil perdones, me colgué. Sí, fue un pequeño foco ahí de 5x5 habrá sido, no fue nada de otro mundo. La verdad que no había ninguno de los chicos que estuvo, así que no te puedo, yo me enteré hoy por la persona que estaba en la guardia que me dijo, ah, sí, salieron porque leí, habían salido un incendio que no revistió problema, que era de 5x5 ahí en el camino del Castillo Los Troncos. Eso solo averigüe. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Manda tu mensaje. 3548-594815. 594815. 594815. Ahora la escuchamos a Karina Lucero, que desde el CEPROFA de La Falda nos va a contar las actividades, cómo se van a desarrollar y, bueno, los números a los que se tienen que comunicar y el funcionamiento del CEPROFA dentro de esta cuarentena y plan de contingencia. Desde el Centro de Protección Familiar queremos informar que nosotros también nos quedamos en nuestras casas para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, pero también a la del dengue y, por supuesto, también a los casos de sarampión que han aparecido. Decirles que adherimos absolutamente al decreto presidencial con respecto al tema de la cuarentena y comentarles e informarles que lo mismo estamos recibiendo vía telefónica y vía redes sociales las preocupaciones y las preguntas que las personas quieran realizar. En un primer instante me gustaría comentarles que sabemos perfectamente que tanto la violencia familiar como la violencia de género ocurren en cantidad de denuncias cuando la familia está reunida, y sabemos que estos son los picos, se realizan a finales de diciembre, enero y vacaciones de julio. También creemos que esta cuarentena va a generar que haya dentro de los hogares muchas situaciones de violencia, por lo tanto también queremos animar a que llamen a los números nacionales 144, al teléfono provincial 0800-888-9898, para que sean asistidas, para que puedan ahí pedir ayuda, y si ante una situación de emergencia, siempre llamar al 101. En los casos de que la violencia y el maltrato sea contra los niños, niñas y adolescentes, proponemos que llamen al 102. También queremos informarles que estamos poniendo en funcionamiento un acompañamiento a distancia para las personas que están en cuarentena. Sabemos que muchas personas están solas, que hay muchas personas que van a quedar sin trabajo, que esta es una situación bastante angustiante, por lo tanto el Centro de Protección Familiar pone a disposición en distintos horarios psicólogos o enfermeros y también un acompañamiento en puerperio y consultas por lactancias para las que son recién mamá. Nos parece importante entonces pasar a nuestras vías de comunicación y a partir de ahí y del pedido nosotros vamos a ponerlos en comunicación con los profesionales que los van a acompañar y los van a escuchar. Nuestros números de vías, ya sea para asesoramiento, para orientación, para conocer algún número en especial, son los del WhatsApp 3548-402262, que es el que utilizo yo. Le pedimos por favor que se manejen por WhatsApp. Y también la privada del Facebook de la Fundación Centro de Protección Familiar, lo van a encontrar vía internet. Y también decirles que esto es siempre después del mediodía. Creemos también que ustedes tienen que informarse con respecto a los diferentes números que tiene cada localidad para los casos de emergencia. Desde ya, un abrazo fuerte a la gente de la Radio La Minga y estamos absolutamente convencidas y convencidos de que esto lo frenamos entre todos y no lo frena nadie. Gloria Villafañez, desde la Casa de las Mujeres, nos cuenta cómo van a trabajar desde esta institución a raíz de la cuarentena y el plan de contingencia. La escuchamos a Gloria contándonos. Ale, buenos días. Bueno, mira, desde la Casa de las Mujeres estamos pidiendo, por favor, que si están en caso de aislamiento, sabemos que todos están en cuarentena, pero que por favor no pierdan la comunicación con sus amigas, con un familiar, con una persona de confianza, que no corten la comunicación. Es el pedido especial que estamos haciendo desde todas las redes y desde todas las secretarías y casas de las mujeres. Para poder protegerlas no tienen que cortar sus vínculos, ya sea telefónico, por WhatsApp, pero que no dejen de comunicarse, de estar en contacto con alguien de su confianza. Los números para las mujeres de Huerta Grande, el número de la policía es 42-66-61. Este número lo van a atender de la policía de Huerta Grande, que siempre van a recibir buena atención porque las chicas están muy capacitadas en eso. Y después tenemos el número del Polo de la Mujer, que se ha reforzado eso, atiende las 24 horas del día, toma denuncias y hace el acompañamiento y todo lo necesario, es el 0800-888-9898. Este número, este 0800, es del Polo de la Mujer de Córdoba. Este número atiende las 24 horas del día. Por favor, no se den por vencidas si llegasen a llamar y no atienden inmediatamente, porque es el número que está atendiendo a toda la provincia de Córdoba. Es el número que pueden llamar y puede dar que quede ocupado en ese momento. Bueno, hay que volver a intentarlo. Atiende las 24 horas del día y es toda gente muy especializada y capacitada. Son todos profesionales los que atienden en el 0800. Así que bueno, eso es lo que se está haciendo a la Casa de las Mujeres. Por seguridad de nuestra y de todas las mujeres que concurren, está cerrado, se atiende únicamente telefónicamente y en casos de urgencias va la policía y bueno, van a recibir, la policía va a buscar la forma de que tengan el acompañamiento y todo, porque también por seguridad se está pidiendo no ir a los hospitales, no estar andando, ¿no es cierto?, por la calle. Es la forma de cuidarnos entre todo, pero las mujeres tienen que saber que no están solas, que no tienen que desprenderse de las redes el quien se sienta en riesgo. Tiene que pedir ayuda telefónicamente, ya sea a la policía, a una amiga, a la persona en la que más confíe. Eso, y que tengas buenas tardes. Chao, hasta luego. Hola, queridos amigos de Radio La Minga. Muchas gracias por sostener ese espacio en estos momentos. Soy vecino de aquí de La Punilla, y bueno, como el resto de la gente, estoy en cuarentena. Y bueno, quería compartir algunas reflexiones. Me parece que como civilización tenemos que aprovechar al máximo esta situación única en los últimos tiempos de una quietud casi total. Creo que hace rato que no nos pasa como individuos y como sociedad el tener que forzarnos a estar quietos. Y me parece que tenemos que aprovecharlo para reflexionar un poco sobre el rumbo hacia el cual estamos yendo, sobre nuestros hábitos de vida, sobre nuestras elecciones como individuos y como sociedad. Me parece que esta situación epidémica global, pandémica, digamos, es un reflejo de cuán enferma está la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Y enferma concretamente por nuestras acciones erradas. Los seres humanos, con nuestra forma de vivir moderna, hemos realmente enfermado a la naturaleza, de la cual dependemos completamente. Por lo tanto, no es de esperar otra cosa que sufrir las consecuencias directas de eso. Hay un dicho que refleja muy claramente esta situación. Un ambiente sano sostiene y mantiene seres sanos, y un ambiente enfermo lo contrario. No puede sostener seres sanos, sino que va a albergar seres enfermos. Y esta es desde mi punto de vista lo que está ocurriendo hoy en día. No es casual que el brote del coronavirus surgió en una de las ciudades más contaminadas del mundo, más industrializadas del mundo. La contaminación ambiental no es algo menor, probablemente sea una de las principales razones por las cuales los seres humanos hoy en día estamos profundamente débiles en el sentido de la salud. Este virus, como cualquier otro microorganismo infeccioso, es un virus oportunista, es decir, aprovecha la circunstancia que le da el entorno y que le da el terreno, siendo en este caso el terreno nuestro cuerpo. En un cuerpo sano, ni este ni cualquier otro microorganismo infeccioso puede prosperar. Y es interesante ver que los brotes más potentes y más destructivos han ocurrido en grandes ciudades en donde hay una enorme industrialización, por lo tanto la contaminación ambiental es muy alta, y también donde hay una densidad poblacional muy alta, algo que tampoco es equilibrado en la naturaleza. Creo que a lo largo de la historia humana no hemos estado más expuestos a contaminantes ambientales como hoy en día. Y este virus, yo creo, es la gota que rebasó el vaso. Y bueno, me parece que tenemos que replantearnos nuestros hábitos de vida, nuestras elecciones, comprender que la salud es algo que se cultiva desde adentro hacia afuera, conservando hábitos saludables, consumiendo alimentos genuinamente nutritivos y acordes a nuestra fisiología, a nuestro cuerpo, dejando de incorporar alimentos y productos industrializados que lo único que hacen es desequilibrar nuestro ambiente corporal. Recordar que tenemos un sistema inmunitario que hoy en día está arrasado justamente debido a la contaminación ambiental y a los productos industrializados, a los productos procesados, a los alimentos, a los químicos de limpieza, a los agroquímicos, etcétera, etcétera. Nuestro sistema inmune, que consta no solo de células y sustancias químicas propias del cuerpo, sino principalmente de un sistema microbiológico importantísimo, el cual es muy susceptible a todas estas contaminaciones ambientales, el microbioma corporal. Bueno, quería simplemente compartir esa reflexión. Tenemos el poder para protegernos, para cambiar, pero también tenemos que hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra salud, y no delegarla más a sistemas externos. Bueno, mando un gran saludo a todos. Muchas gracias. Y con esto terminamos nuestra edición de hoy. Este ha sido nuestro humilde aporte. Envía tu aporte al 03548-594815. Súmate a la radio. Estamos haciendo Cuarentena con la Minga. Nos encontramos otra vez mañana a las 6 de la tarde.